tengan cuidado, ha llegado el carnicero. Reconocido por ser un puto pandillero, problemático, inteligente, idiomático. En el asunto del hip hop soy un tipo fantástico, póngase alerta. Con 15B nos inventa, si se mete conmigo mi derecha lo revienta. Ya sabe, soy el que posee la llave. Mira, soy el rey y yo tengo la clave. Tengo tremendo flow, muchos sufren de tos. Si tratan de imitar no se les irá la voz como la ves. No se escucha si no crees. Trabajamos en la music pa' librarnos del estrés. Caminantes de varios representantes en la nueva era, pero venimos de antes. Muchos en un rincón pa' nace en tapiña. Ni mis panas juegan al pop of gift en la esquina. Música adictiva como la puta heroína. 15B y de Sánchez fucking estilo combina. Súbele el volumen a la music. Del barrio para el mundo, homie. Este es exclusive. Sonando en la esquina, en el ghetto, en el callejón. Con miedo de poco no perdimos la conexión. La ganga no copia pa' línea, loco, en un cañón. Desde los bloques de ladrillo y pisos de hormigón. Sonando en la esquina, en el ghetto, en el callejón. Con miedo de poco no perdimos la conexión. La ganga no copia pa' línea, loco, en un cañón. Desde los bloques de ladrillo y pisos de hormigón. Todos se mueren, pero no todos viven. Hoy estoy acá y nadie sabe lo que sigue. La vida rueda, no importa con qué me tire. Yo sigo pa'lante, homie, rugue mi calibre. La ganga arde, solo uno no está libre. Ruego porque salga rápido, sabe que firme. Y ya no hay pretexto para ya no estar en esto. Motherfucker, venimos reclamando el puesto. No hablo de plomo, yo no hablo de pacas. Yo hablo de plata, que es la que me da la papa. Vive en lo tuyo, que la envidia te opaca y te mata. Y pa' la lacra sobra nata. Desde la calle se ve full streaming. Haciendo los detalles, es que no hay quien nos calle. Levanta solo en la avenida de este valle. Le pido a Dios que no me falle. Siempre siendo calle, yo vivo mi vida, homie. Ando mi movida, loco y leco. Mejor déjame quieto. No te pongas del terco, esto era de concreto. Tú no puedes con esto, es directo desde el ghetto. Yo represento en esquinas y plazas meto. Sonando en la esquina, en el ghetto, en el callejón. Con miedo de poco no perdimos la conexión. La ganga no copia pa' línea, loco, en un cañón. Desde los bloques de ladrillo y pisos de hormigón. Sonando en la esquina, en el ghetto, en el callejón. Con miedo de poco no perdimos la conexión. La ganga no copia pa' línea, loco, en un cañón. Desde los bloques de ladrillo y pisos de hormigón. Macana Studios, DJ Sock en la instrumental. 15B, D. Sanchez. OG Company, Medellín Finest.